Oración para restaurar la pareja, que regrese el amor y piense en ti. Con esta poderosa oración conseguirás que tu amado o tu amada vuelva a tu vida. Tan solo busca un lugar en donde poder relajarte. Cierra los ojos, libera todos tus pensamientos. Permite que el amor vuelva a tu vida. Oh Padre Todopoderoso, Dios de amor y bondad, tú que haces todo lo imposible posible, te suplico quites de mi corazón el dolor y la angustia. Te pido que protejas y bendigas mi hogar y me ayudes a que mi amor vuelva a mi lado. Que la unión que tantísimo anhelo llegue de nuevo a mi vida. Te pido por el regreso de mi pareja que vuelva a mi lado. Ayúdanos para que encontremos la forma de perdonarnos y volvamos a ser la pareja dichosa que éramos y darnos el uno al otro lo mejor de nuestro corazón. Padre, no permitas que pierda la esperanza. Sé que la reconciliación es posible, pero sin tu ayuda no puedo conseguirlo. Yo lo amo o la amo. Es mi complemento, mi compañero o mi compañera, el amor de mi vida. Consigue que recapacite y aleja las decepciones e infidelidades. Señor, haz posible que se encienda la llama de amor y pasión que hasta hace poco existía entre nosotros. Que vuelva la estabilidad emocional a nuestras vidas y se aparten todos los obstáculos y personas que lo impiden. Permite que entre nosotros haya mejor comunicación, sin malos entendidos, ni orgullos ni soberbias. Que nuestras mentes y corazones se abran al perdón para olvidar generosamente los daños causados y sepamos dejar a un lado los resentimientos y todo lo que nos hemos ofendido y lastimado. Bendícenos, Padre, muéstranos el camino para que nuestra relación continúe. Aleja la separación y haz que el amor entre nosotros sea el pilar de nuestra relación. Deposito mi confianza en ti, Señor. Ayúdanos a ser mejores y a tener más fe y esperanza. Llena nuestro hogar de caridad y entrega a los demás. Y no nos abandones ahora que tanto te necesitamos. Envía a tus benditos ángeles para que cuiden y vigilen los pasos que damos y no nos apartemos de tu senda. Te suplico que podamos estar juntos y tener una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Abre los ojos de mi amado, abre los ojos de mi amada, para que vea todo lo bueno que le espera en este hogar, un hogar lleno de amor y perdón. Continúa con tus ojos cerrados y visualiza a esa persona que tanto amas. Tan solo relájate, deja que los pensamientos fluyan, piensa en su nombre, visualiza su cara. Deja que la presencia de Dios vuelva a unirlos. Siente ese lazo que tienes con él o con ella. Tan solo entrégate a la fe de Dios y verás que pronto volverá. Mantén tu pensamiento en él o en ella mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Santísima Virgen María, escucha mis súplicas sinceras que salen desde lo más profundo de mi ser. Te ruego, salves mi pareja. No dejes que lo que hasta ahora era felicidad tenga un mal final. Ayúdame a recuperar esa unión que teníamos y que nos hizo sentir tan dichosos. Virgen de las angustias, quiero y necesito que mi amado o mi amada vuelva conmigo lleno de cariño hacia mí. Haz que nuestro amor sea puro y verdadero, que sea más poderoso que nuestro egoísmo, que nos valoremos y respetemos en todo momento, y me correspondan mis sentimientos, que me quiera con ardor, entrega y total fidelidad. Aleja de nuestras vidas las discusiones, las incomprensiones y los reproches. Aleja todo aquello que nos pueda separar. Haz que ninguna persona interfiera en nuestras vidas, para que pronto, cuanto antes, volvamos a ser una pareja enamorada, completa y dichosa. Gloriosa Virgen de las Angustias, Señora mía bendita, permanece siempre junto a nosotros, como una madre que alegra y consuela con su sola presencia. Presérvanos de todos los males, las desgracias y peligros, y alcánzanos del Señor una encendida caridad para adorar siempre a tu Hijo, que por nosotros murió crucificado. Guíanos para que nuestros pasos en la vida siempre se encaminen por la senda de la virtud, para así llegar algún día a la patria celestial. Que así sea, así será. Amén. Continúa con tus ojos cerrados. Vuelve a pensar en el nombre de tu amado o tu amada. Respira profundamente. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala, exhala. Deja que tus sentimientos florezcan en ti. Siente ese lazo que tienes con él o con ella. Tan solo libera tus pensamientos, quita tus preocupaciones. Permite ser parte de Dios. Siente el aire que toca tu piel, el aire que respiras, los sonidos que te rodean, y asimismo siente el lazo de amor que tienes con tu amado. Respira profundamente. Abre tus ojos. Y si deseas reforzar aún más tu petición, ve abajo los comentarios y escríbelo. Si esta oración te ha sido de ayuda y si te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede necesitar de esta ayuda. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.